Les voy a leer la carta que nos manda Comanilel y dice: compañeras y compañeros, reciban un gran saludo de parte del colectivo Comanilel. Lamentablemente no podemos estar con ustedes físicamente, pero estamos de la manera en que más acostumbramos y disfrutamos hacer, a través de nuestro trabajo que busca ser parte de una lucha más amplia. Somos un colectivo de comunicación que busca difundir nuestra palabra y la del pueblo. Trabajamos desde Chiapas para el mundo, intentando promover una articulación nacional e internacional. La colectividad que construimos es sobre todo una forma de trabajo y de mirar el mundo que se expresa en nuestro nombre, que en maya Tzotzil significa mirada colectiva. Una mirada múltiple, libre, independiente, crítica y crítica, que trabaja con una profunda convicción política por la construcción de una vida digna y autónoma. Este video representa la manera en que buscamos aportar en la lucha por la libertad de Alberto. Ha sido una construcción colectiva en todos los sentidos, impulsado fuertemente por el pueblo del bosque en su lucha por justicia, así como con distintas personas, colectivos y organizaciones que se han sumado para la realización de este documental. Este trabajo es un ejemplo de cómo los medios libres construimos, utilizando las herramientas de comunicación no solo para el fin de una producción en específico, sino sobre todo para el proceso que juntarnos y construir en nuestra cotidianidad ese nuevo mundo que soñamos y vivimos. Este documental lo empezamos a hacer hace un año y medio, documentando un poco mientras estaban el plantón de familiares de los presos que hicieron la huelga de hambre en 2011. Luego del traslado de Alberto a Guasave, Sinaloa, familiares y amigos y organizaciones que han acompañado de cerca el caso del profe nos invitaron a una reunión para pensar en qué hacer al respecto, cómo seguir con la lucha. Así se empezó el trabajo intensivo de descubrir y reflejar quién es Alberto. Asistimos a las reuniones que tuvo el movimiento del pueblo en el bosque. Nos entrevistamos con los abuelos de Alberto, sus tías, su mamá. Conocimos a Alberto y supimos que nuestro trabajo vale la pena. El mismo Alberto ha hablado sobre la importancia de hacer medios desde el pueblo. Después de un año, muchos compañeros y compañeras han apoyado en la construcción del documental, desde palabras de aliento hasta materiales y acompañamiento. Con el documental hemos aprendido a ser más colectivos en la forma de trabajar, luchar y mirar la vida. No es un trabajo de dar voz a los y las sin voz, es un trabajo que construye libertad, ganas, esperanza y motivos para seguir luchando. La intención de este video es que apoyen la difusión de la lucha por la libertad de Alberto Patistán, por lo que los invitamos a que cada uno y una de ustedes se vuelva una persona activa en este proceso y que se sienta con la iniciativa de generar más espacios en los que difundir esta lucha y propiciar a que tome fuerza. Así que si para algo queremos que aporte nuestro trabajo es para eso, para sumar más banda, así que siéntanse con la libertad de copiar, rolar y difundir este documental. Presentamos entonces este trabajo suyo, nuestro, de todos y todas, con la intención de que la comunicación fluya. Así que, por favor, háganos llegar sus comentarios e impresiones. Esa es la manera en que vamos creciendo y aprendiendo. Así es como construimos una mirada colectiva. Muchas gracias. Kolabalik. Y bueno, pues estas son las palabras de los compañeros y compañeras de Comanilel.